rey. ¡Hey! Oye, Yoli, salúdame, Emilio Tapia. ¡Ay, hombre! Yo la conocí una mañana que llegó en avión a mi tierra. Y cuando me la presentaron, me dijo que era brasilera. Seguro cruzó la frontera pa' venir a meterse a mi alma. Seguro cruzó la frontera pa' venir a meterse a mi alma. Ay, se perdió en la nube el avión, se perdió en la nube el avión, sobre el cielo de Valledupar. Me dejó llorando su amor, mañana la voy a buscar. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. Pero si no me quiere mirar, cojo mi camino y me voy. ¡Ay, mi valle! ¡Oh! Exclusivo el vallenato de mi pueblo.com. Yader Barrios, Camilo, Julio César Acosta y Rafa Crucería, mis amigos de verdad, verdad. A mí me dolió que se fuera, a mí me dolió que se fuera, pero ella me dio a comprender que los ojos de una mujer dicen cuando quiere de veras. Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. Y como el que se queda, se queda, triste se quedó Rafael. Ay, yo tengo una pena en el alma, yo tengo una pena en el alma, yo tengo un profundo dolor. Como en la novela Canaima, era una aventura de amor. Y a ella no le ha costado nada y a mí me costó el corazón. Y a ella no le ha costado nada y a mí me costó el corazón. ¡Ay, amor! Y en Sincelejo, mi compadre Jorge Avisandra, con cariño, ay, hombre.